La Gila, el programa de folk de Radio Laredo, todos los martes a las 8:30 de la tarde en el 107.9 de la FM. La Gila, folclore, tradiciones, romances, músicas, festivales, y escúchanos también en radiolaredo.com. Tudanca, en la vega del río Nansa, es una hermosa población de Cantabria recostada en la ladera del Cuetujorcá, bajo el histórico Prauconcejo, y que junto a La Lastra, Sarceda y Santotís hace municipio en la comarca llamada Sajanansa. Para llegar pasaremos por Puente Nansa, Cosío y Rozadío, poblaciones por las que discurre la carretera hasta Poblaciones y el puerto de Piedras Luengas, y que nos acerca a la inmensa mole de Peñasagra y al embalse de la Coilla, hermano mayor del de La Lastra, más cercano a Tudanca, la Tablanca de Peñas Arriba. Su magnífico paisaje, sus casas y casonas, sus tradiciones, pero sobre todo sus habitantes, nos llevaron al pasado sábado 5 de junio a realizar una gila en Tudanca, gracias a la organización de Aparicio Gómez y a la amabilidad de Laura, Rosa, Ángeles y Vicente, auténticos protagonistas de lo que hoy vamos a escuchar y disfrutar. Ni qué decir tiene que, de no ser por la cordialidad de estos amigos, su excelente memoria, sus interpretaciones y buen humor, nada de esto hubiera sido posible. Les volvemos a dar las gracias por su magnífica colaboración en la realización de este espacio de Radio Laredo, que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hoy tenemos Mozuca en la gila. Hola, Elisa García. Hola. Buenas tardes, Elisa. Bueno, pues nada, hoy tenemos una gila muy especial. Sí, y aparte de saludar a nuestros oyentes en general, quiero saludar también de una manera especial a todos aquellos tudancos que están fuera de su pueblo. Pues a ver si con este programa hacemos que se sientan un poquito más cerca de, casa, nosotros. Sí, señor. Hoy, aunque no están físicamente con nosotros, sí que están en nuestra imaginación, porque pasamos un día delicioso el sábado pasado, el sábado día 5, y estuvimos, pues como ya os comentaba al inicio, con Laura Martínez Martínez, Ángeles Martínez Herranz, Vicente Gómez Toribio, Rosa Martínez González y Aparicio Gómez González. Con todos ellos hicimos esta gila que vamos a escuchar hoy, y como no, empezamos el programa con, como se decían las antiguas gilas, como no iba a ser así hoy. ¿Y cómo se decía? Bueno, como decían en las antiguas gilas, ¡acá estamos todos! Pues acá estamos todos, ahora ya con estos amables vecinos de Tudanca. Y antes de meternos de lleno en Tudanca, recordad que este sábado 26 de junio es el séptimo Festival San Juan Folk en el Arenal de Penagos. Estarán allí Alegría Cántabra, que actuarán sobre las 7:30 de la tarde, Maílla, Duerna, nuestros amigos de Landeral y Casir de Dinamarca. Pues un buen cartel y esperemos pasarlo bien y que el tiempo nos respete y no nos moje mucho. Y hoy las adivinanzas las van a decir ellos, porque saben muchísimas más que nosotros y las dicen muchísimo mejor. Por cierto, de las adivinanzas ya hemos hablado muy poquito. Son estos enigmas que ponen a prueba nuestro ingenio de madera, que con unas simples pistas, que en muchos casos además buscan confundir, demos con la solución, la cual, una vez resuelta, nos hace ver lo certero del planteamiento. Fueron también una parte importante de las viejas gilas, porque invitan a participar a todos los asistentes, haciendo que la imaginación busque por todos los rincones de la memoria al encuentro de la solución. Así que nos digan ellos, Laurita en concreto, y Vicente también nos dice al principio, alguna adivinanza. Y guardaremos otras para otros programas, que nos dijeron muchas. Vamos a oír dos. Una adivinanza que dijesen aquí, hijos. Un acertijo. ¿Tú sabes lo que en qué se parece una gitana y una minifalda? Pues no le veo el parecido. No le veo el parecido. No. Pues la gitana levanta gallinas y la minifalda pollas. Eso no lo puedo poner. No lo puedo poner. Delante de Dios estoy, entre cadenas metida. ¿Cuándo alta, cuándo baja, cuándo muerta, cuándo viva? A ver, otra vez. Delante de Dios estoy, entre cadenas metidas. ¿Cuándo alta, cuándo baja, cuándo muerta, cuándo viva? Vaya. A ver, Tono, que yo para esto de las adivinanzas sabes que soy muy malo. Y le voy a decir unas cuantas. A ver, hombre, ¿cuál es la solución de esta que nos damos? ¿Cuál es, Zapa? No lo sé. ¿Se la digo? Sí. La lámpara de la iglesia. Claro, como estas adivinanzas, no, hubo un buen ramillete de ellas. Y la verdad es que alguna supimos, pero eran difíciles. Pocas. Y la primera, pues la hemos dejado, pero la verdad es que ya era picara. Tenía su tranca. Y retranca. Bien. Y comenzamos con ellos a realizar esa gila, allí al calor del sitio en el que nos encontrábamos y del recibimiento que tuvimos de ellos. Y fuimos desgranando un poco el calendario tradicional, y qué mejor para empezar a hablar con ellos, pues que de casi una vez pasadas las fiestas de Navidad, pues de las marzas. Nos ha sorprendido el paisaje que hay hoy con esta pequeña neblina. Y comentábamos que a este pequeño agua que nos está cayendo aquí, ¿le llaman ustedes cómo, Laura? Rocío. Rocío, está roceando. Roceando, muy bonita palabra, roceando. Vamos a pasar aquí un ratuco en esta gila que hemos querido hacer hoy en Tudanca, y les agradecemos su presencia aquí, y vamos a comentar un poco pues aquellas costumbres y aquellas tradiciones que ustedes recuerdan, y algunas todavía se siguen manteniendo aquí en el pueblo. Bueno, ¿quieres hacerles alguna pregunta para empezar? Pues por ir un poco por orden, supongo que aquí en Tudanca también cantarían marzas. Sí. ¿Y cuándo las cantaban? ¿Las cantaban como aguinaldo por Año Nuevo o las cantaban el 28? Por marzo, a la entrada de marzo, ¿no? Marzo. ¿Y recuerdan que cantaban, las tonadas que cantaban para pedir? Bueno, yo soy una de poblaciones. ¿Pero la utilizaban aquí o los sí, de arriba de aquí también, y en poblaciones también. En los dos ¿era lados, la misma? Sí, yo estuve allí unos años y era la misma, parecida. Sí, sí, algunas ¿cómo era? Canta Laura. Ave María, señores, buenas noches, nos del cielo. Aquí tienen a la puerta los marceros de este pueblo. Venimos a por las marzas, que es el estilo que tenemos de nuestros antepasados, y no queremos perderlo. Traigo saco para el pan y bolsa para el dinero, y la cistuca de mimbre para chorizos y huevos. El que nos dé ese buen dado, viva, viva para el cielo. Y el que no nos deje nada, los ojos le saquen cuervos. Los ojos le saquen cuervos y águilas el corazón. Los perros de mi cabaña le lleven en procesión. Eso era. Muy bonita. ¿Qué se reunían? ¿En la tarde del 28 de febrero los mozos? Sí. Después de hacer las cosas. Y jarana, allí no. Los unos pedían las marzas y después para hacer una farra gorda. Estaba una noche o dos. Sí. Iban por todas las casas del pueblo pidiendo. Cantando. Sí. y cantando. Y hay impolaciones, aquí no lo había esa cuestión, pero la impolación llegamos a la puerta, ¿no? A ver, fulano, ¿qué hacemos? ¿Cantamos o rezamos? Coño, cantáis en ellos. Aquí no preguntaban. No, aquí no. Aquí no, simplemente aquí cantaban, no, llegaban no, a la puerta aquí, y cantaban. Aquí cantaban y no preguntaban nada aquí. Y si había alguna casa de luto o algo, ¿la pasaban o...? Se solía pasar, sí. Se solía pasar. Sí, se solía pasar. No preguntaban, sí, pero sí, no sí, echaban sí, la marca allí. No, se solía pasar, se respetaba eso. ¿Se les hacía muy tarde cantando? A la noche. Hasta la noche. A la noche, no había, más bien de noche. Era mocedad, no había prisa en la caverna. Claro, exactamente, ¿no? Es que la mocedad aquí antes tenía que divertirse de esa manera porque aquí no había mayormente... Aquí había mucha mocedad, ¿eh? Uh-huh. Igual mozos que mozas, había muchísimo. Entonces... Teníamos que divertirnos de alguna manera. ¿Pero iban los mozos solos a echar las marzas? ¿O iban también las mozas? Sí, pero las mozas iban a comerlas también después. Ya, las sí, invitaban a ellas, pero sí, a echarlas los mozos, los ¿no? Mozos, los mozos iban a pedirlas, los mozos. Eso es. Y luego que la merienda o la comida, que la hacían al domingo siguiente. Al domingo siguiente, por ejemplo. ¿Daban algo para la iglesia o el cura daba algo para celebrar? El cura no daba nada. ¿Qué va a dar el cura? Era de noche, cuando se comía, igual de que noche, la de noche, de noche, noche estamos hablando. Claro, de noche. Ah, pero no por la tarde. La cena con la moza lo hacían de noche también. De noche, claro, para después bailar toda la noche hasta la mañana. Ah. Pero la gullurita no. Y aquí empezaban a comentarnos algo sobre un festejo, la gullurita, que celebraban después de Reyes, después de las fiestas de Reyes, y nos contaban lo siguiente. Lo de la gullurita, que yo lo estoy oyendo eso varias veces, ¿qué era la gullurita? Eso, la gente joven, eso íbamos por las casas, con el cesto, con que fuera, uno nos daba chorizo, otro nos daban patatas, otros huevos, otro dinero, y la mujer que quería hacerlo, pues lo hacíamos allí. Lo hacía en una casa. En casa de la madre de este, la madre mía, muchas veces. En mi casa, en casa de una hermana. Pero les daban eso, pero ¿qué hacían? ¿Pedir, cantar? Pedirlo, sí. Igual, simplemente pedirlo y cantábamos. Algo. ¿Qué cantaban para yogurita? Venimos a esta casa con intención de cantar, a pedir la gullurita si ustedes la quieren dar. Y si no daban nada, le decíamos... Esta casa es de hierro y las tenazas de alambre, y los que están dentro de ella se están muriendo de hambre. Y los que están dentro de ella se están muriendo de hambre. ¿Y esto cuándo se cantaba? Cuando se pedía la gullurita. ¿En qué época? En el invierno. ¿En qué mes? Pues no lo sé, si en febrero. Aquí la cosa era formal. Aquí la cosa era formal al invierno de alguna manera. Ahora, que digo antes, cuando ordeñábamos las vacas. Era cuando se marchaban los. Pero eso, que no, que era cuando cuadraba, cuando íbamos a ordeñar. Es de destacar la voz de Laurita cada vez que se pone a cantar. Cómo ella pone, para cantar el estilo antiguo, de poner una voz delgada, que decían, intentar cantar muy alto. Lo iremos apreciando a lo largo del programa. Seguimos hablando de los quintos, los mozos que ya entraban en quintas, que eran casi los amos del pueblo, de la juventud, de los que organizaban pues aquellas rondas, todos los festejos... Y que a la hora de irse, tantas canciones había de despedidas, de que las madres lo lloran, las novias también lloran, pero las madres son las que más lo sienten, etcétera, etcétera. Y aún quedan en Tudanca memoria de estas canciones de quintos. Y, como no, nos cantaron una. Una de las circunstancias por las que estamos hoy con ustedes es porque tenemos a un buen corresponsal en la zona, a Palicio Gómez, a APA, que es el que nos ha convocado hoy aquí a todos nosotros, al cual damos las gracias y le presentamos también. APA, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas convocado esta gila aquí en Tudanca. Sí. Quería decirles sobre los quintos, cuando se iban los quintos, o cuando entraban en sorteo, se cantaba sí, algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué era lo que les cantaba? Se van los quintos, las madres lloran, las pobres novias se quedan solas. Se quedan solas, se quedan solas, se van los quintos, las madres lloran. Las que lloran son las madres. Ahí quedan cuatro chavales y con ellos se divierten. Los quintos los van a llevar Amelia Lara, que aceita y tetúa. Si lo llevan, que lo lleven, que a la guerra del moro lo van mujeres, que solo van los hombres y en ella mueren. Ya se van los quintos, madre, ya se va mi corazón. Ya no tengo quien me ponga el ramito en el balcón. Los quintos los van a llevar. Amecitas, madre, ya se van los quintos, madre, ya se va mi corazón. Ya no tengo quien me ponga el ramito en el balcón. Los quintos los van a llevar. Amelia Lara, se afeita y tetúa. Las que lloran son las madres, que las novias no lo sienten. Ahí quedan cuatro chavales que con ellos se divierten. Los quintos los van a llevar. Pobrecitas madres, cómo llorarán si no llevan, que no lleven. Que a la guerra del moro no van mujeres, que solo van los hombres que en ella mueren. ¿Esta canción qué la cantaban? ¿Cuando uno de sorteos o antes ya de sortearles? Las dos veces. Cuando iban a marchar. Hacían los quintos, pinaban cuando la joven. Cuando sorteaban también, hombre, te digo yo, cuando joven, cantaban, se sorteaban y cuando quintos. Se iban, las dos veces. Se hacía chocolate el día chocolate. Que se iban y se hacía juerga. Ajá. Se iban a las 6 de la mañana. Se iban 8 días de aquí. Uh-huh. Unos iban hoy, otros pasaron mañana, otros a los 3 o 4 días. Todos los días se iban a la rana. Todos los días. O arroz, chocolate. Íbamos hasta el autobús con ellos. O iban. Cuando se iban los quintos, ¿no cantaban algo que decía hay que castillos, hay que murallas? Sí, sí. Todos los quintos dieron la talla. Hay que castillos, hay que murallas, todos los quintos dimos la talla. Dimos la talla, hay que castillos, hay que murallas. Todos los quintos dieron la talla, y cómo no. Se acordó Rosa, que estaba también acompañándonos. Porque eran buenos mozos. Claro, como Vicente, que con sus 79 años que tiene a día... 75, perdón. A 75 años que tiene a día de hoy, pues es todo un hombretón, que debió ser un quinto de esos de los que impresionaban cuando vistiera el uniforme. Nos siguieron cantando otro tema de quintos que se recordaron un poco más allá y sonaba así, este Me voy de soldado raso. Voy a ingresarme a las filas con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando la despedida. Marcho contento a la guerra, ya tengo rifle y pistola, y a volveré de sargento cuando se acabe la bola. Nada más una cosa siento, dejar a mi madre sola. Virgen morena, mi madre te encomiendo, cuídala que es muy buena, márchala mientras vuelvo. Guadalupana, protégela a mi bandera, pa' cuando me halle en campaña muy lejos ya de mi tierra, demostraré que mi raza se ve morir donde quiera. Pues para ubicarnos allí en Tudanca, Rosa nos explicó cómo estaba configurada y nos habló de los barrios de Tudancao. Aparentemente era un pueblo tan pequeñín, un pueblín tan recoleto, como está configurado con todos sus barrios. Cuéntenos un poco, para los que no tienen la suerte de haber todavía venido a Tudanca, ¿cómo es el pueblo Tudanca? ¿En qué barrios tiene? Y... Esto es el barrio aquel de allá arriba que le llaman Los Ríos. Los Ríos. ¿Y esto cuál es? ¿Dónde estamos? Esto ahora? Es Miranda. Mira, Los Ríos, El Picudo, La Cuerne, Miranda, El Orru, La Riguera, La Madanea, La Madanea, El Jigar, El Joyu, La Cotera, La Calle... La Cruz, el Arcillero. Y el Arcillero. Y Marina. La Casona. Y Marina. La Casona. Y Marina. Y Jorau. Y Jorau. Y Jorau. Bueno, si se empezaría, por ejemplo, por Jorau, pues seguiría diciendo todo. Como mal. Iba antes la lista del pueblo. Eso, sí. Como empezamos a ir por Los Ríos. Sí, sí. Y la Herrán. Cajigales. Cajigales. Allí en Tudanca hay una característica que para los lugareños, pues, no revista mayor rareza. Sin embargo, para los de fuera sí que es una cosa llamativa, y es el prao concejo, un prao enorme que hay arriba de Tudanca y que pertenece a todo el pueblo, y como tales propietarios que son, todos los años lo reparten entre ellos. Entonces, claro, preguntamos pues un poco cómo lo repartían, y Vicente amablemente nos lo explicó, pero yo no me enteré muy bien de las explicaciones. Hay que vivirlo, es que hay que vivirlo. Hay que verlo. Aunque dicen que ahora ya hay muy pocos habitantes, antes se distribuían las porciones entre muchos, entre ciento y pico, nos contaban. Es pero un ahora, prado inmenso, ahora quedan muy pocos, y claro, los pocos que quedan pues tienen la suerte de repartirse ese inmenso prado. Vamos a escucharles. Hablar un poco, para que me cuenten, ya que nos han hablado de los barrios y de las zonas, del prao concejo, sí, o concejo. Sí, sí, el prao concejo, sí. El prao concejo. ¿Cómo es eso? Preciado vino aquí a coger ahí, sí, al prao concejo. Y estuvo él sí, cuando muchas veces, la repartición. Muchas veces, y aquí, yo sé estar en la tierra con esta, y soltar la pareja a mediodía para venir aquí a... Y han salido en la televisión por vídeo. Sí. Y en Santander también hace varias veces con él. Bueno, ¿y cuándo lo sorteaban? ¿Cuándo lo repartían el prao? En el mes de agosto, según cuando se terminarían las invernales. ¿Cuándo otro? ¿Con alguna festividad? No, cuando terminen los invernales. Eso mismo, los invernales. ¿Y lo reparten ya para el año siguiente? No, para ese año solo. Pues solo para ese año. Tiene 8 trozos. Y en cada trozo tenía que tener tantas suertes como había de vecinos aquí. En cada trozo. Se terminaba ese trozo y otro. Otra vez a echar las suertes. Ajá. Y todos los vecinos entraban en el reparto. No los se quedaban que, ahí. Estuvieran aquí, ¿eh? Los que estuviesen aquí, sí, claro. Cada uno donde le tocaría, pues iba suerte. Iba suerte porque tenía cachos mejores y cachos peores. Ya. Entonces, pero no se compensaba si una vez en un cacho a un vecino le toca un cacho peor al no había suerte, había suerte otra vez, había eran ocho pedazos, otros trozos que se echaban suerte, una parcela cada uno, sí, en cada uno de los ocho, todos los vecinos entraban a una parcela, a los ocho, o sea, esa octava parte se dividía entre los vecinos que hubieran en ese momento, ahí, y luego la segunda parte hasta 100 vecinos, 100 y pico, y yo ahí, 100 y pico vecinos, 105, y ese prado es el que tenemos aquí arriba tapado ahora por la niebla, ¿no? Ahí está, ahí grandísimos, y ahora lo llevan 6 o 7. Terrible. Y me han contado por ahí que alguna vez vino alguien que lo quiso comprar. Sí. ¿Y qué pasó? Que ahora hay un nube de la Casona y le pidieron una barbaridad. Y lo quería comprar. ¿Y sí, lo sí, no, y fue allá con sacar dinero, creo. Sí, digo, con sacar. Sí, pero que las monedas, al tratar de ponerlas así, aquí lo vieron que estaban agarrados y las pidieron así. O sea, que le dijeron que si rodeaba todo el prado, que es muy grande, con monedas, se lo vendía. Sí. Y él dijo que sí, que lo rodeaba. Pero claro, cuando vieron que lo iba a rodear, dijeron cuando no, pero cuando cuando se dieron cuenta de que eso, lo vieron atrás, dijeron que no, que descanto. Descanto. Y ahí ya el otro, porque es muy grande. Y José María de Cosío decía que es el que más lo explica. ¿Cuántas hectáreas tiene? Para mi cuenta, dice, él no tenía... Por supuesto, bastante. Claro. Y esto del prao se hace desde siempre, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Yo no lo hemos conocido toda la vida. Esto no tiene historia. Esto es... Es una historia que no se sabe dónde viene. Bueno, tiene historia, lo que pasa es que es muy larga. No la tiene. Si no la tenía, los abuelos, no había cogido. Los padres y todo. Pero que no lo saben. En la cinta que tenemos. Esto puede ser una historia de 1000 años o de... Ya, por eso mismo. Sabe Dios de dónde vendrá. En la cinta que tenemos nosotros grabada de Preciados... Pon el señor de la Casona que no tenía historia. ¿Está ahí la cinta? No, la llevó el gato. Bueno, y, mira, tenemos que haber estado con la cinta. Y luego, bueno, una vez que se segaba, ¿cómo bajaban de tan alto la hierba? Arrasando. arrastrando con unas maderas. ¿Cómo una se llamaba? ¿Cómo se las llamaba? Asbanas, que he visto que hay por ahí una posada que se llama así y todo. En la casona hay una, ¿eh? Casona, y ahí más acá hay otra en otro portal. Y queda una basna en la casona, ¿no? La tienen ahí. Sí, ahí hay una. Una reconstrucción. Sí, era leído después ya. Sí, para recuerdo. Ajá. Y aparte del ganado, porque lo que el Prado Concejo era para mieses, para ganado y... Sí, pero y después eso, de quitar, ¿no?, el fruto. Ajá. Se cerraba el 15 de abril y se abría cuando se terminaba la hierba de allí. Pues seguimos hablando con Vicente y con Laurita y con Rosa. Y al principio del programa comenté, mandé un saludo a aquellos tudancos que están fuera de su pueblo. Al igual que hacían antiguamente, pues se iban de serrones, iban a hacer la campaña, pues a Asturias, a León, a diversos sitios, a llevar, buscar trabajo fuera de su valle, de su querido valle. Y aparte del ganado, también iban a otros oficios, iban de serrones por aquí también, ¿no? Ah, ¿dónde claro iban? A Burgos. A Burgos, Asturias, Asturias, a Galicia. ¿Y cuándo qué, iban los hombres en cuadrillas? Pues iban no, ¿o solos? No, o dos juntos, o tres, o después a cortar madera de eucalipto por ahí, cuatro o cinco. Este fue una vez con una cuadrilla, que cante un poco, nada más que un trozo, y le ayudo yo. Entera, mejor. ¿A dónde era? ¿León? ¿Dónde era, Vicente? En Cacabelo. A Cacabelos. Tuvieron que hacer la cama con... Me ayudáis, sí, me ayudáis. Unos fueron a por pan y otros fueron a por tabla. El día 20 de marzo salimos de nuestro pueblo. Nos pusimos en el coche delante de casa de Mero. Ya salimos de la lastra, pasamos por Santo Tis. Pero al llegar a Sarceda lo que allí pudo ocurrir, se nos escacharró el coche, las causas han sido estas, exceso de personal y han fallado las ballestas. 17 cerradores saltan a la carretera, y avisan al conductor que con otro coche vuelva. La mañana... Bueno, esto es una trova que nos cantaban, que es muy larga, dura cerca de 6 minutos. Ellos se acordaban perfectamente de toda la trova porque la cantaron muchas veces. Nosotros la vamos a guardar para otro programa, para disfrutar de ella tranquilamente, porque hoy queremos que sigáis escuchando todo aquello que nos fueron contando. Y seguido a esto, pues les preguntamos un poco por los picayos. Lo que pasa es que al final no hicimos la grabación de los toques de picayos. Siempre hay que dejar algo para volver, y sobre todo a Tudanca. Y sin embargo, pues seguimos hablando sobre la fiesta principal de Tudanca, que es su patrón, que es San Pedro. Los picayos son muy son ya largos, sé, ya ¿verdad? Sé. Son más largos, sí. Y este es un ejemplo de lo que son los picayos, claro, de Tudanca. Ese día el baile que se hacía después, aparte de una comida buena que harían, supongo, ¿no? Claro, había que matar algún cordero. ¿Qué era lo que cocinaban allí el día de la fiesta? Se mataba a una oveja, un cordero, no, lo que fuera. Se iba a buscar el día antes la leche allá arriba, las brañas, y se bajaban las vacas a las casas. Se ordeñaba y bajaba y hacían en una caldera, como las que tienes tú, el arroz con leche. ¿O no, Ángeles? Sí, sí, hombre. Así es. Se iba de víspera a buscar. Se mataban cordero y había que comer bien. Y se ponían alubias, se ponía carne y se hacía chanfaina. ¿No has oído hablar nunca de ella? ¿Qué es la chanfaina? La hacía mi madre. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo hacía? Pues mira, él es los juguetagos del cordero. ¿Los juguetagos del hígado? Se ponen a cocer eso para que lo hagas tú cualquier día. ¿Me escuchas? Los huétagos lo pones a cocer, echas cebolla, ajo, un poco perejil. Después que esté cocida, le echas allá sopas de pan, coges la sartén y amañas como otra cualquiera. Y después lo comemos. Y después le echas allá unos huevos batidos y te chuparás hasta los dedos. No lo si dudo. Está, no si lo está dudo. Bueno. ¿qué traían? ¿Alguna orquesta o tocaban la pandereta? Sí, sí, no, orquesta. La moda tocaba una cubica ya. Para la fiesta, sí. ¿Y las mozas que tocaban? ¿Pandereta? No, era para cuando se salía de misa. De antes, claro. Los domingos tocaban con panderetas, sí. ¿Y qué tocaban? ¿Por la tarde o a la misa? Por la tarde. ¿Y que estaban toda la tarde tocando? Pues hombre, un rato hasta que no queríamos más bailar y tocar. Hasta que bajaban las horas. A lo mejor a mí me ponían a tocar y siempre quería que tocara yo. Claro, y cuando me toca bailar a mí. Claro, eso se quejan todas las tocadoras, que claro. Nunca les tocaba bailar. Dile, ¿y jarana? ¿Y sabes qué le decía yo? Verán un poco. ¡Ay, jarana! ¡Salgan burros, salgan burros! Lo que estoy oyendo, que esto era para bailar a lo agarrado, un panceado. Si me pagaran algo, porque voy a cantar, no paraba de que mañana. Se oye que poco a poco iba aumentando la concurrencia en aquella era tranquila plaza en la que hicimos esta gira. Y ya que teníamos a Laurita ya metida en harina, la verdad es que... Con la pandereta. Con la pandereta, la verdad es que les costó muy poquito empezar a cantar. Sí, no les costó nada. Pues que menos que nos cante un pesado, una jota a lo pesado, que además le gustaba más, como luego nos dirá, que le gustaba más tocar a lo pesado que a la mudá. Que nos lo diga ella. Quería preguntarle, cuando tocaban así a lo pesado, ¿qué cantaban? ¿Hasta que quería la tocadora o un número? Hasta que quería la tocadora. Yo también tenía derecho a mover el cucú. Sí, pero luego cuando pasaban, las parejas ahí no cambiaban, ¿no? Mientras estaban bailando a lo pesado. No, eran siempre las mismas. Si eran novios, estaban queriendo. Claro, pero a los ligeros sí se podían robar, ¿no? ¿Eh? A los ligeros sí que se robaban las parejas. A la mudá le llamaban. A la mudá. A la mudá le podía robar. Sí. La quitaba. Si había una que quería quitarla. Y hubo tiempos que se veía mucho más mozos que mozas y pedía favor. Parejas, si yo quiero quitar una, voy y la quito. Pero y solo en la mudá. En lo pesado no. No, al mudar. Y era cuando entrabas a ponerte tú a bailar con ella y echabas a otro, y otro echaba a otro y así. Sí. Y no valía picarse ahí, ¿no? No. Y pedir favor también se estiló también aquí. ¿Qué es eso, pedir favor? Porque estaba bailando con uno y iba yo a él y le decía... Por favor, y no se la quitaba, se la pedía. Se la pedía. Se la pedía. Ahora... Siempre había mucho más mozos que mozas. Siempre había mucho más. Ya. Ahora hay una canción que pone que... Y también cuando íbamos a bailar dos, ya ibas con la tuya para ir por la que te interesaba. Sí, y ellas también hacían, a veces también le interesaba el que viniera a sacar la pelota, pegaban la vueltereta como que, agarraban al que era. ¡Hostia, qué picardía! Uy, si no le si a lo mejor estaba hablando, venían dos por allí, y a lo mejor alguna de esas veía que venía por aquí, le daba la pelota. Ya me di cuenta como que lo hacía bailando, pero era para agarrarte a que venía yo por aquel lado. También nosotros lo hacíamos. Hombre, oye. Pues buen humor lo pasamos realmente bien. Sí, sí. Y a pesar de que a Laurita no le gustaba tocar a la muda, sí le pudimos arrancar el toque. Un pequeño toque. Laurita, toca algo a la muda. A ver. Esto nunca lo toqué, lo que más tocaba era cuando danzaban todas. Claro, esto no le gustaba tocarlo y entonces, bueno, pues arrancó con otra canción porque además apa le hizo recordarse de su madre y por lo visto pues la debía cantar esta canción que habla sobre los soldados que iban de Laredo a Santander. Pero, por ejemplo, tu madre o... Ay, mi madre mayor, y Carmina, ¿verdad? Mi hermana, sí, tocaban mucho. ¿Te acuerdas de alguna canción que tocaran ellas a la muda? Ahora lo voy a mudar. Ahora lo voy a ver, cómo mudan los soldados de Laredo a Santander. Por mucho que te quiera, por mucho que te quiera la madre que te parió. Por mucho que te quiera, por mucho que te quiera la madre que te parió. Te quiero más que yo. Mucho más te quiero yo. Allí en la soledad de los puertos había una circunstancia que venía a añadir incertidumbre a los pastores, que era la niebla. Y si esta era muy densa, no solo impedía ver a los animales que pastoreaban, sino que también no se podían ver los peligros ocultos que hubiese. ¿Qué mejor manera que cantar para alejar el miedo? Y en la canción, una invocación para que levante la niebla. Una cosa que me viene a la cabeza y con el día que hace, pues hoy viene muy bien. ¿No había una canción o un estribillo, un algo para levantar la niebla? Sí. ¿Cómo era? Levanta niebla, levanta. No te pongas tan rastrera, que así haces todos los años en tiempo de primavera. Levanta niebla, levanta, ya acaba de levantar, que me rogan las bacucas y no las voy a encontrar. Lo cantaban dos veces. No, levanta niebla, levanta y acaba de levantar, que me faltan las bacucas y no las voy a encontrar. Levanta niebla, levanta y no seas tan rastrera, que se hace todos los años en tiempos de primavera. Sí, lo cantaban a ver si levantaba la niebla. Para que levantara, y eso, no levantaba. Pero no levantaba, no nos hacía caso. Pero el intento se hacía, por sí, lo menos. Sí. Y como en las antiguas gilas, pues a medida que iba pasando la tarde, pues se iban incorporando más personas pues a escuchar lo que decían los mayores con su sapiencia. Y entre ellos había pues un niño pequeño que era nieto de Laura, de Laurita. Y entonces eso nos recordó y nos dio motivo a preguntarla sobre las canciones que las madres y las abuelas han cantado siempre a los niños pues para que se duerman y arrullarlos. Vamos a escuchar lo que nos contaba Laurita. Y una cosa, a ver, que se acordará, una nana. ¿Qué, cantaban alguna nana por sí, aquí? Sí, las nanas de los nenes. Sí. ¿Cómo era alguna? A la nea, a la nea y a la nea y al arroz. A la nea, nea, nea, que se duerme y se durmió. ¿Ah? ¿Y si no se duerme la primera? ¡Se cantaba! ¿Se la canta el nieto? ¿Y cómo ¡uy, es? Cuántos canillos! ¡Si ¿sí sabe lo que le canto! ¡Cántesela, cántesela! ¡Él tiene aquí al lado, cántesela! ¡Cántesela! A ver si no duerme. Este nene que aquí llora no tiene cama ni cuna. San José, que es carpintero, bien le puede hacer una. Nea, ro. Duérmete, niño, en la cuna. Mira que viene la aurora preguntando por las calles, ¿quién es el niño que llora? ¡A la nea, a la nea, al arroz! ¡A la nea, que se durmió! Bueno, qué gracia tiene Laurita, ¿eh? Bueno, y además, nos estamos riendo ahora aquí, como las, allí, el buen las, humor el que sabía nos transmite. Todas, todas, todas. Y con ella pues también estuvimos hablando porque nos había comentado que ella había vivido las gilas antiguas, aunque como la tocó vivir pues más de cerca aquella época tan dolorosa y tan triste de la posguerra, pues eran gilas en donde se cantaba poco y se trabajaba mucho. Y esto es lo que nos contaba. Me contaba antes Laura una cosa muy importante para nosotros, que ella ha vivido las gilas, ha participado en las gilas antiguas y ha gilado también. Sí, muchísimo. Cuéntenos un poco, Laura, ¿cómo eran esas gilas? Pues lo primero era la lana de las ovejas, se escarmenaba, se ponía pues muy fina. Después se hacían unos ovillos y se ponían en la rueca. Y después con el huso empezabas a tirar de ello. Se empezaba a tirar de ello hasta que llenabas el huso y volvías a hacer otro. Entonces, después que hacías dos, los ajuntabas. Y después con la husa lo torcías. Y después, ¿qué se torcía? Después que hacer unos ovillos grandes, se hacía escarpín. Uh-huh. ¿Y se aprovechaba para cantar allí? No, cada uno, y es pues a lo mejor pues se hablaba, pero... Se hablaba de cosas. De cosas, como se hablaba. Chascarrillos. Se podía juntar aquí tres o cuatro mujeres. Contaban cuentos. Una zona como esta y se sentaban... ¡Oye! ¡Ven para acá! ¿No se acuerda de algún cuento así acá, que se contara muchas veces? No, de eso no. O sea, que estaban trabaja que te trabaja ahí. Ahí está el trabajo, para hacer luego los escarpines para que los pusiera los pies que le hacían falta. Sí, escarpines y qué más cosas hacían. Y calcetines, yo nunca los hice, una hermana mía sí los hizo. Sí. Vale, ¿y eso lo hacían al anochecer o cómo? Pues a cualquier hora hubiera vacante. Sí. Yo de noche mucho hilé. ¿Y se reunían cuántas? No, a lo mejor ya a última hora ya no, cada uno estaba en su casa. En su casa, pero sí, al pero principio de antes, sí. De antes. Al principio sí, se reunían. Sí, sí. En la casona no hacían tertulias también sí, por la pero noche. Eso ya fue nosotros. Ya fue más atrás, ¿no comprendes? Era anterior. Eso mismo, yo eso ya no lo conocí. Iban a hacer cevillas y esas cosas, los hombres. Iban los hombres solos a la casona. Y los hombres pues hacían cevillas en la cocina. Y salían afuera a doblarlas. Y se vendían, eso sí se vendía, sí. Pero en la casona iban y hacían cevillas, sí, ya los viejos. Yo se lo oía, por ejemplo, a mi madre, pero iban ellos, los hombres. ¿Ellos solos? Sí, ellos. O sea, pues separado, ¿no? Eso, por un lado están las mujeres hilando y por los otros... Cada uno su faena. Porque albarcas nos han dicho que no hacían. Bueno, no sí, las hacían quien le obligaría y sabía. Cada uno para sabía, ellos. Cada uno para ellos, sí. Ahí está. Sí. El que no, a lo mejor se las hacía un vecino. ¿Y dónde cogían la madera? En el monte. ¿Qué madera era? Pues madera de alisa, sí. de abedul. Sí. Es lo que más. De haya... Poco. Poco, ¿no? Uh-huh. Abedul y alisa. ¿Y eran mañosos o las hacían muy tarugo? Bueno, la cosa es traerlas en los pies que no se mojarían el calzado. Bueno, Vicente tiene dos hermanos que las hacen muy bien. Yo tengo unas de Carmona y las tengo sin estrenar, preciosas son. Sí, ¿a quién? Y las tengo metidas en un plástico y no las he puesto. Bueno, hay que decir que se lo está comentando a Aparicio, que es de Carmona. Que es de Carmona, sí. Exactamente. Y de Carmona me las hizo a mí, buen sí, carmoniego. Señor. Y además Aparicio. Pero que no las he puesto. Aparicio hace también. Mira todo lo que tienen albarcas, hecho de ellos: albarcas, carros, sí. De todo. Tienen es cocinero, es albarquero y es todo. Es de todo. Y toca la pandereta. Bueno, nos ha dado de comer hoy de cine. ¿Verdad que sí? Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Ahí. Con lo poco que le gusta a APA que hablen de él y nos hemos cebado. Un pues, saludo para APA que seguramente nos está escuchando. Un saludo. Pues un mozo, cuando empezaba a salir con alguna moza del pueblo, pues tenía que pagar la rufaera al resto de los mozos. Un mozo de fuera que les quitase una moza, pues tenía que. Claro, porque había menos que pagarla. Mujeres que hombres, ya nos contaba y Vicente. Pagaban, pues eso, la rufaera. Y ya cuando se casaba, pues pagaba los derechos. Por cierto, las bodas, pues eran motivo de alegría para todo el pueblo. Tanto los mozos como las mozas cantaban desde la casa de la novia hasta la iglesia, acompañando a la comitiva y saludando a los novios, a los padrinos, a los invitados y a todos aquellos que se alegraran por tan feliz desenlace. Quería preguntarles también sobre la forma de cantarse unos a otros. Y cantábamos las modas por ahí siempre a la noche. íbamos a cantarla. Una la cantábamos bien, otra mal, porque me daba la gana. Y, por ejemplo, en las bodas o en comidas así, en grupos, ¿no cantaban también unos a otros boda, para que unos cantasen y otros contestasen? Sí, pero yo ya no me acuerdo. ¿Y en la boda le cantaban a la novia? ¿Cómo le íbamos a cantar? ¿Y qué le cantaban? Según salía de ya de casarse, no me salí. ¿Y qué le cantaban? Ya te pusieron el yugo, ya te echaron la jamostra, ya no te puedes marchar, aunque te pique la mosca. ¡Viva la boda, la boda! ¡Viva, viva la boda! Toda la vida, llévala de piedra en piedra, llévala de canto en canto, no se mojes de los zapatos, ni se ve. Despídete, compañera. Primera vez de casada y última vez de soltera. Viva la boda, la boda, viva, viva la boda, toda la vida. Viva los novios y sus parientes, los invitados, toda la gente. Ya te echaron la yugue, la jamón. Ya se cantemos, era Lolita, ya cantemos. Por debajo de la mesa vi pasar un no sé qué. Era el novio que a la novia la pica. Esta calle está empedrada con onzas de chocolate, que la emperó la madrina para que la novia pase. Viva la boda, la boda, viva, viva la boda, toda la vida. A los novios de este día Dios le dé mucha fortuna. Quiera Dios que en un año tengan un niño en la cuna. Viva la boda, viva, viva la boda, toda la vida. El día que yo me case, quiera Dios que no parezca ni el cura, ni el sacristán, ni la llave de la iglesia. Viva la boda. Viva la boda, toda la vida. ¿Y estaban cantando solamente el día de la boda o había tornaboda? No, sí. Bastante, así había cantado de coña hasta mañana. Pero no sabe qué pasaba de antes. Pues en las bodas se pedía nosotros a toda la gente. Uh-huh. Y ahora hay que dar nosotros a los novios. Y después se hacía una juerga. Aquí venía un forastero. Ah, bueno, aportaba una muchacha de aquí y le cobramos la rufaera. La rufaera. En el bar te agarrábamos, si eras tú, ahí tienes que pagar allí lo que fuese. Los derechos por la moza. Los derechos era cuando se casaba. Los derechos era otra vez. Como ya a escotar ahí. No, pero tú la rufaera, cuando la cortaba. Por eso después no te casabas con ella, tienes que pagar la rufaera. Después la quitabas tú, te vivías tú con ella y no lo del pueblo. La rufaera. Tampoco era lo que nosotros quisiéramos, era lo que dieras tú. Ya. Seguramente tú hacerte socio con los... Más bien era hacerte socio de los mozos. Sí, ¿entiendes? Sí, sí. Eso era la rufaera. Y el día de la caboda, ¿el día te cobraban los derechos. Y, no, y si no pagabas los derechos, te iban a esperar por toda la iglesia cuando fueras a la moda. Y ahí te la paraban. Sí. ¿Entiendes? Paraban a ella. Desempeña esta que si no, no... Y cuando se casaban los viudos, ¿que les hacían alguna encerrada o algo? Ya no se casan. Ya, pero antes, cuando se casaban, ¿qué les hacían? Les ponían un campano debajo en el somier. No, ya te monta, hacía mucho eso de tocar las encerradas. Y para que no lo hicieran, ¿que les pagaban a los mozos o algo? No había manera de escaparse. No. O sea que se lo... Había te monta, estuve yo en dos o tres. De eso de casarse viudos o... Sí, sí. Se van a cencerrar la vida. Unas cencerradas y que estaban varias noches dándole cencerradas. La noche de la vida, sí. Y a los que estaban allí yo no lo había oído. Los familiares se ponían. Claro, a veces caraban, se pegaban. Y lo hacía mucho. Bueno, cuando ya se casaban y ya estaban en la comida y demás... Había que dejarlos. Ya estaban comiendo y demás. Si normalmente eran de otro pueblo, también se enfrentaban cantando unos a otros, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, un grupo cantaba aquí, yo tengo la punta ya de la... Unos irían de la parte del novio, otros de la parte de la novia, por ejemplo. ¿Y lo que cantaban qué era? ¿Lo iban improvisando sobre la marcha? Sí, sí, entonces. Y a lo mejor los otros sacaban otra y contestaban. Sí. La marcha. Una última pregunta ya para... Que tampoco queremos agotarles, ¿eh? Que queremos volver más veces. Sí, si aquí no aunque nos sea el año que viene. Si aquí no nos cansamos, estamos sentados a gusto. Que cuando ustedes entonan estas canciones, cuando las están cantando, ¿recuerdan aquellos momentos donde cuando las cantaban los amigos de entonces? Sí, amigos, claro que lo recuerdo. Yo a veces canto y me acuerdo de los cantares de entonces. Muy amigos, todos. De la situación cuando los estaban arriba cantando. Arriba Bueno, nos contaban que cuando se acababan las jornadas grandes de trabajo, pues también había diversión, cuando acababan de bajar la hierba con las basnas, con los bueyes, y guardaban la hierba, pues practicaban diferentes juegos y también practicaban deporte, la lucha, el aluche, con el que, bueno, pues se entretenían y nos contaban, sobre todo por el otoño, creo que nos decían. Vamos a escucharles. Sí, mira, aparte de lo que era la siega del Prado Concejo, también la zona que estaba pacificada de prados de mies, que se segaban antes del Prado, ¿no? Cuando ya se acababa la labor del verano y demás, ¿qué era lo que empezaban? La toñada. Y una vez que acababa la toñada... Bajaba a todos los vecinos... Escucha, y después bajaban los vecinos las vacas a comerlo. Y a coger las panojas primero. La derrota, ¿verdad? La derrota, eso mismo. Eso. ¿No jugaban en la derrota? Ajito. Ajito jugaban. Ajito. Y a la vista. Y a la navaja. La navaja también. Y a la navaja. Había que morder allí si te tocaba un pedazo de tierra para sacar la pina. Sí, te metían estando no la enganchabas y te hacían las narices y todo para que agarraras tierra y todo. Y ajito. Clavaban en el suelo. Sí. Y te la metían hasta donde no podías morderla. Entonces sí. Te tenían que hacer un bocado. Para que metieras la nariz. Un bocado bueno y para la nariz, para que engancharas tierra y todo. Para sacar aquello con los dientes. Claro. ¿No? Sí. Una pinuca chiquitina. Tienes que indicar allí. ¿Y eso por qué era? ¿Por algún tipo de por penitencia? Por perder como por perder algo. No, era como cuando jugabas al calvo. Y el que se quedaba, pues, o la una la mula o cosas de esas, el que se quedaba, pues siempre. Y tú y yo estábamos jugando a la navaja juntos, y si perdías tú, te clavaba la pina hasta el alma. Y tenías que arrancarla con los dientes. Claro, y entonces como la podías agarrar, claro, esa. Tú intentarías agarrarla, pero no podías, pues te la sin metías manos más honda ni que nada, el tren. Nada más que así con las manos atrás. Y entonces te hacía un bocado, te hacía yo un bocado para que tú pudieras morder un bocado de tierra con ella. Y tenías que después escupir, claro. Los dientes para abajo, no, no la sacaba, no. Y hacían, no sé si tengo apuntado por ahí algo de lucha o la luche o algo así. Bueno, los chavales. Luchaban mucho. A ver, Vicente, que ha sido un buen chaval. Luchaban mucho, hombre. Sí. Siempre estábamos luchando luchas, siempre. ¿Y dónde lo hacían? Se echaban a zancadillas. ¿Dónde lo hacían? Bueno, pues por ahí, en entrar por el consejo. Donde más lo hacíamos era cuando nos reuníamos por San Pedro, que veníamos de sirviéramos por ahí de un lado y de otro, detrás de la iglesia. Ahí, al día de San Pedro, ya íbamos a luchar por la mañana. San Pedro, que es el patrón. Sí. Ahí luchábamos contra los de la Lastra, contra los de Santutir, contra los de Ardea, entre nosotros mismos, a echar luchas. Sí. Teníamos esa costumbre. Pero no lo hacían, bueno, pues como diversión, no había ningún torneo. O sea. No, lo hacíamos porque queríamos nosotros. Me recuerdo yo estuve una pila de años, pero muchos años luchando con el barrio, cada vez que nos juntábamos por San Pedro, quería tumbarme por cojones. Por cojones me quería tumbar y no había manera. Pero me llamaba, vamos allá. Y él. O sea, que usted fue un buen luchador. No había fue. Manera. Un tío recio. Un tío recio. Buen luchador, buen cantante. Se me daba bien a mí ya no lucha, ¿eh? Sí. Y buena persona, ahí está. Sí, hombre. ¿Tenían alguna técnica para luchar? Y el miedo mío, sí. Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cada uno la suya o...? Cada uno la suya. Puede tener práctica en echar la zancadilla al otro para que caera o... O apretarle fuerte con el hueso este. Con la mano, ¿verdad? Con la mano, sí. Lo vas así. ¿Cómo se agarraban? Sí, uno por arriba, otro por abajo, sí. Uno por arriba, por sí. arriba del hombro y por debajo de la cintura. Sí, el uno por, el otro, por arriba y el otro por abajo del por hombro. Por abajo. Sí. ¿Y, esto, y cuándo, cuándo se perdía? Se perdía cuando caía el otro debajo. Cuando caía debajo y no claro. se podía levantar ya, ¿no? Claro. ¿Y se contaba o no? Ya cuando caía ya no, estaba... No, lo echábamos la lucha por ver quién caía. Y, sí. y si tú te decías que me ibas a tumbar a mí a la segunda, volvías. Y te caías dos veces, y dices, pues ya tengo que probar otra vez. ¿Y tenían algún juego de apuestas? No, no. No, era... Entre amigos, entre amigos. Vale. Algunos se solía picar alguna vez, ¿eh? Sí, claro, es que como lo cortara dos o tres veces, igual después andaba, tienes que andar a puñetazos con él. Sí, sí, sí. Y luego igual eran venganzas, ¿no? Había venganzas por ahí. Algunos se picaron, muchos a veces. Bueno, Vicente los debía tumbar de dos en dos, ¿eh? Es un... muy grande, Vicente. Pues retomamos ahora las canciones y para ello pues Laurita nos cantó un paso doble que bueno, vamos bueno, nos tiene alucinados el paso doble. Para nosotros es el paso doble, no un paso. Vamos a estar todo el veranuco cantando este paso doble. Para mí ya se acabaron y lo canta con esta gracia y con esta soltura pues Laurita. Ya veréis cómo se pega enseguida y le vais a cantar durante todo el verano. Para mí ya se acabaron, las fiestas y diversiones, y ahora tendré que ponerme derechas y variaciones, para, las derechas son muy malas, para, las variaciones peores, ya la vende, rompe filas y alegran los corazones, para, para mí ya se acabaron, para, chuletas y huevos fritos, y ahora tendré que comer lentejas si tienen bichos, para, para mí ya se acabaron, para, las fiestas y diversiones, y ahora tengo que ponerme derechas y variaciones, para, las derechas son muy malas, para, las variaciones peores, ya la vende, rompe filas y alegran los corazones, para, y sin apenas darnos pausa, entonaron esta tonada, Laurita y Vicente. Aire y más aire, trae la nieve. Aire y más aire, mi amor no viene. Que llevas en el pico, paloma blanca. Tengo mi amor ausente y le llevo una carta. Y si no la recibes, vuélvele a traer, que en el río del Ebro la quisiera llover. Pues se nos fue la tarde entre canciones y consejas que iban hablando y lo que nos iban comentando, y entre esas canciones pues iban desgranándose las jotas. Pues Laurita nos cantó otra jota, lo pesado. Cariño y Y las gilas, ya sabéis que cuando empezamos a despedirnos en la gila, pues tardamos un montón. Aquí, adiós, adiós, adiós. Y como no podía ser menos, allí también. Pues allí también, hubo dos despedidas. Vamos a empezar por la primera y escucharemos un tema del pastor, que estás obligado con esa voz tan estupenda que tiene Vicente. Vicente, que ha sido un placer estar aquí, aunque haya... ¿Ya volváis? Tenido... Pues casi, sí. Ahorita yo casi estamos en mejor. Que les agradecemos mucho. Yo cuando cantaba, su colaboración. Empezaba a cantar a las 4 de la tarde, cuando íbamos ahí a las ferias o así, ¿no? Sí. A las 4, por ejemplo. Pero cantaba mejor a las 4 de la mañana que cuando empezaba a las 4 de la tarde. Sí, sí, se sí. Cantaba mejor, ¿no? Sí. Que no. Se cantaba mejor. Mil veces cantaba yo mejor a las 4 de la mañana que a las 4 de la tarde cuando empezaba. Mil veces. Porque ya tenía voz alegre. Templada. Claro. Que nos cante una, Vicente, de despedida ya. Sí, de esas de las 4 de la mañana. Pastor, que estás obligado a dormir en las cabañas. Cuando bajes a Sopeña, sí, sí, ay, ay, ay, dormirás en buena cama. En buena cama dormí, en buena cama no puedo. Tengo el ganado en el monte, sí, sí, ay, ay, ay, y tengo subir a por ello. Bien, pues así ha sido el programa de hoy, el programa... Breve, se nos ha hecho muy breve. En Tudanca, y que además es una propuesta que tenemos, sabéis, bueno, os comentamos, el próximo programa es el último de esta octava edición de La Gila. Seguiremos luego haciendo programas en verano, La Gila en verano, programas ya en donde trataremos pues con todos aquellos amigos que están publicando, editando discos o haciendo alguna actividad relacionada con la tradición, y entonces los tendremos aquí como invitados y hablaremos con ellos de una manera más distendida. Por eso hemos querido llamarlo, ya lo sabéis, de otras etapas, de otros años, La Gila en verano, y lo que queremos hacer, Tono, ¿verdad?, es hacer más gilas como estas en más sitios. Efectivamente, cuando volvamos con la novena temporada. Lo haremos a partir del otoño, que ya se presta más, ya hay menos labores del campo. Después de San Miguel. Iremos a algún pueblo de Liébana. Por aquí, a Carmona. Tenemos que aprovechar que tenemos allí... En Laredo haremos, en Soba, en todos aquellos sitios en donde, bueno, pues haya gente que nos quieran contar y cantar alguna cosa. Y dentro de 15 días volvemos con la última gila de la octava temporada. Y aunque todavía no lo sabe, Alfonso Diez Ausín, esperamos tenerlo aquí para que nos hable del atavío tradicional. Uh-huh. Él es un especialista de folclore burgalés y de la indumentaria burgalesa, y aunque nosotros hablaremos de la indumentaria en general, la indumentaria tradicional, pero esperamos contar con Alfonso, uh-huh, para que nos ilustre y nos aclare muchas cosas y nos enseñe muchísimas cosas. Que además tiene una exposición ahora de hasta el 18 de julio en la sala de exposiciones Círculo Central en la Plaza de España, en Burgos. Una exposición extraordinaria, Vistiendo el Rito en Burgos, que es una exposición con su colección de trajes tradicionales. Muchos de ellos son originales, son de antiguos. Y otros ha tenido que hacer alguna pequeña reconstrucción, pero la verdad es que ha hecho escenas con cada grupo de trajes de cada zona de Burgos, y merece la pena la visita. Os animamos a ello. Y los que no nos habéis oído hoy, que seguro que tampoco van a oír esto, pero yo lo digo. Alguien se lo puede contar. Este programa se repite el domingo, no a las 11 como es habitual, sino a las 12. Eso es. Bueno, pues nada, que nos despedimos. Nos vamos a despedir con nuestros amigos de Tudanca, con Vicente, con Rosa, con Angelines, con Laurita, con Aparicio también. Y que nada, recordaros que el martes que viene habrá una gila en diferido de otras temporadas, y que el martes 29 de junio os emplazamos para estar con nosotros en el día de San Pedro. El día de San Pedro, mira, que es fiesta allí en Tudanca. Nos lo vamos a perder. Bueno, pues os emplazamos a estar con nosotros en esta última gila de esta octava temporada. Elisa García. Ha sido un placer, ¿eh? Muy bonito, me ha gustado muchísimo. El placer ha sido para nosotros, no te puedes imaginar la alegría que nos das cuando estás tú. No es por hacer de menos a Noé, no hay color. Bueno, para Noé también un saludo. Nos va a matar, ¿eh? No nos va a matar, Noé. Menos mal que no nos oye. Bien, pues nada, hasta siempre, oyentes. Pues con esta voz estupenda de Vicente y de todas sus compañeras, nos despedimos de Tudanca, nos despedimos de Ángeles, nos despedimos de Rosa, nos despedimos de Laura y nos despedimos de APA, que tendremos una visita por Carmona cuando retomemos otra vez la gila en la novena temporada ya. Allá va la despedida. En Tudanca, ni en Alastra, ni en Tudanca, ni en Alastra, ni en Santote, ni en Sarceda. He sido de encontrar yo una mujer que me quiera. Los altos los lleva el viento, a los enamorados el pensamiento. El pensamiento, y a los árboles altos los lleva el viento. Vas contenta porque llevas de mis padres la palabra. Mientras no lleves la mía, cuenta que no llevas nada. Tire la piedra a la mar, en la arena cayó, compasión de mujeres, nunca la tuve yo, ni la pienso tener, porque la mujer sabe olvidar y querer. Cuanto más hondo está el pozo, cuanto más hondo está el pozo, más clarito sale el agua. Cuanto más hablo contigo, cuanto más hablo contigo, más me gustan tus palabras. Tira la piedra a la mar y a la arena cayó. Compasión de los hombres nunca la tuve yo. Nunca la tuve yo ni la pienso tener, porque los hombres saben olvidar y querer. El día de San Juan, madre, el día de San Juan, madre, me eché una novia lechera. Para el San Juanín que viene, tendré lecherina nueva. Yo no sé qué la dije, que ella lloraba, propiedad de mujeres, lloran por nada, yo no sé qué la dije, que ella lloraba. La Gila, el programa de folk de Radio Laredo, todos los martes a las 8:30 de la tarde en el 107.9 de la FM. La Gila, folclore, tradiciones, romances, músicas, festivales, y escúchanos también en radiolaredo.com.